carretera 2, soy 30 división Romeo Bravo Delta, unidad 09, radio operador Guam, norte de España, Galicia, Pontevedra. Te estoy transmitiendo de la ciudad de Marín, donde está la escuela militar de Marín, 10-4 Guam. Venga, positivo. Buenas tardes, se presenta 30 división Romeo Salis 973 Lorenzo, por Cataluña Central, provincia de Barcelona. Buenas tardes.